pena. Va en una nube negra mi noble corazón. Tu mirada serena, una gota de llanto, que va mojando el manto de amor que te rodea. Mis noches parranderas se unen a mi dolor. No vuelve a alumbrar el sol, ni saldrán las estrellas, ni sangrarán mis venas, incesante el dolor. Me matará la pena si no vuelves, mi amor. Que de la despertado